Che, gente, están listos para una buena dosis de nostalgia ochentosa. Hoy vamos a sumergirnos en Arena, el álbum en vivo de Duran Duran. Así, Arena. Grabado en plena gira mundial del 84. En la cima de la ola, ¿no? En la cima, sí, señor. Imagínate, la banda venía de romperla con Río, con Hungry Like the Wolf. Eran como los reyes del synth pop, ¿viste? Totalmente. Y con este disco quisieron capturar esa energía, ese furor que generaban en los conciertos. Claro, porque Arena no es solo un álbum en vivo cualquiera, ¿eh? No, no, para nada. Acá hay tela para cortar. Tenemos la furia del público, la banda sonando a mil. Y además metieron un temita nuevo de estudio que la rompió toda. The Wild Boys. Para un cachito. Un tema de estudio en un disco en vivo. ¿Qué onda con eso? Y era una jugada arriesgada, sin dudas. Pero fíjate que le salió bien, ¿eh? The Wild Boys llegó al puesto número 2 en las listas de éxitos. O sea que no solo capturaron la energía del vivo, sino que también le metieron un hitazo nuevo a la mezcla. Exactamente. Una movida inteligente, si me preguntas. Sí, eso es Duran. Duran siempre un paso adelante, ¿viste? Pero, a ver, contame un poco más de la data que tenemos. ¿Qué dicen las crónicas sobre Arena? Bueno, según los expertos, el álbum es una muestra perfecta del sonido de Duran Duran en su época dorada. O sea, puro synth pop, baterías electrónicas, bajos bien marcados. Y la voz de Simon Le Bon, claro, que en ese momento estaba en su mejor momento. Imposible no cantar a los gritos con esos temas, ¿no? Aquí hablar. Pero más allá del sonido, lo que destaca de Arena es la energía, la fuerza bruta que transmiten. Imagínate, miles de fans enloquecidos, coreando cada tema. Es una locura, Chi. ¿Y la crítica? ¿Qué decía de todo esto? En general, la crítica recibió muy bien Arena. ¿En serio? Porque a veces los críticos son bastante duros con los discos en vivo, ¿viste? Sí, pero en este caso reconocieron la calidad del sonido, la potencia de la banda. Y la selección de temas, que no es un detalle menor. Claro, en Arena tenés todos los hits de Duran hasta ese momento. Río, Hungry, Like the Wolf, Save a Prayer. Los clásicos, que no podían faltar, digamos. Exacto. Y algunos temas menos conocidos, pero igual de potentes. Ah, me diste ganas de escucharlo de nuevo. Ya, tío, yo también. Pero che, antes de darle play, me intriga un tema. A ver. Just after you're gone, my senses sharpen. But it always takes so damn long before I feel how much my eyes are darkened. Behind a plane of gum smoke, drifting in our room. So easy to disturb with a thought, with a whisper. With a garish memory, with a garish memory. On a table, signs of love lie scattered. At the walls break, with a crashing weapon. It's not as though, as though you really matter to me. But being close, how could I let you go without some feeling, some precious sympathy far away? Behind a plane of gun smoke, drifting in our room. So easy to disturb with a thought, with a whisper. Dijiste que The Wild Boys fue un hitazo, ¿no? Sí, llegó al número 2 en las listas. O sea, era un tema completamente nuevo metido en un disco en vivo. ¿Cómo fue que se les ocurrió esa idea? Buena pregunta. Parece que fue una decisión estratégica de la banda y su sello discográfico. Estratégica. Ajá. Querían aprovechar el furor de la gira para lanzar un single nuevo y llegar a un público aún más amplio. Claro, era como matar dos pájaros de un tiro. Exactamente. Y encima, The Wild Boys tenía un sonido un poco diferente a lo que venían haciendo, ¿no? Sí, era un poco más rockero, más potente, con una onda un poco más oscura. ¿Te parece que buscaban romper con la imagen de chicos lindos del synth pop? Es posible. Capaz querían mostrar que también tenían un lado salvaje, ¿viste? ¡Ah! ¿Quién te dice? Pero bueno, lo que está claro es que con The Wild Boys lograron expandir sus horizontes musicales. Y de paso, se aseguraron otro hitazo para su colección. Sin duda. Che, me está dando una clase magistral sobre Arena. No, para tanto. Solo comparto la data que fui recopilando. Bueno, pero contame, ¿qué más tenemos en la pila de información? ¿Hay alguna anécdota interesante sobre la grabación del disco? Déjame ver. ¡Ah, sí! Acá hay algo que te va a interesar. Parece que durante la grabación de Arena hubo algunos problemas técnicos con los equipos. ¿En serio? Contame. Y sí, imagínate, era 1984. La tecnología no era tan avanzada como ahora. Claro, era todo más analógico, más rudimentario. Exacto, y parece que en un momento se les cayó un rayo en la consola de sonido. No, en serio te digo, un rayo. Sí, señor, un rayo. Imagínate el quilombo que se armó. Me imagino a los técnicos corriendo de un lado para el otro con los pelos de punta. Ja, ja, seguro que sí. Pero bueno, al final lograron solucionar el problema y la grabación siguió adelante. Menos mal, si no nos hubiéramos quedado sin Arena. Y sin The Wild Boys. Ah, cierto. Che, hablando de The Wild Boys, me intriga un poco la letra. ¿Qué te intriga? Y no sé, me parece un poco oscura, un poco apocalíptica, ¿viste? Sí, tenés razón. The Wild Boys no es una canción de amor, precisamente. Nada que ver con Save a Prayer, digamos. Para nada. Acá hay fuego, hay destrucción, hay una onda un poco tribal, ¿no? Sí, es como si estuvieran cantando desde un futuro distópico tipo Mad Max. ¿Y sabes qué? La letra está inspirada en una novela de William S. Burroughs. Burroughs, el escritor de El almuerzo desnudo. Él mismo, tipo bastante intenso, por decirlo de alguna manera. O sea que The Wild Boys tiene una base literaria. Interesante. Sí, y eso le da una profundidad que tal vez no se percibe a simple vista. Claro, porque si te quedas solo con el sonido, te puede parecer una canción más de fiesta, ¿no? Exacto. Pero si te pones a analizar la letra, te encontrás con una crítica social, una reflexión sobre el poder, la libertad. Ah, me estás haciendo ver The Wild Boys con otros ojos. Me alegro. Pero bueno, más allá de la letra, lo que no se puede negar es que el tema es un bombazo. Un hitazo, sí señor. Y el video ni hablar. Ah, el video de The Wild Boys. Toda una obra de arte. Una superproducción, ¿no? Sí, costó una fortuna hacerlo. Pero valió la pena, porque es uno de los videos más icónicos de los 80. Totalmente. Con esa estética postapocalíptica, las máquinas, las explosiones. Y Simon Le Bon con el pelo mojado, corriendo por el desierto. Inolvidable. Che, me dieron ganas de verlo de nuevo. Dale, búscalo en YouTube. Seguro que lo encontrás. Listo, ya lo estoy buscando. Pero bueno, volviendo a Arena, me intriga un poco cómo fue la recepción del público en ese momento. Buena pregunta. A ver, ¿qué dice la data que tenemos por acá? Porque era un disco en vivo, pero con un tema nuevo que la rompió toda. Claro, era una propuesta un poco inusual. ¡Y! ¿Qué decían los fans? Parece que en general la gente lo recibió con los brazos abiertos. ¿En serio? ¿No hubo resistencia por parte de los puristas del synth pop? Y siempre hay algunos que se resisten a los cambios, ¿viste? Claro. Pero la mayoría de los fans de Duran Duran se coparon con Arena. Me imagino que los shows en vivo debían ser una locura. Ni hablar. Con la banda sonando a full, la energía del público, las luces, el vestuario. Me hubiera encantado estar ahí. ¿Quién te dice? Tal vez en otra vida. Ja, sí, ojalá. Pero bueno, che, me parece que ya le dimos una buena repasada a Arena por hoy. Sí, creo que cubrimos bastante terreno. Hablamos de la grabación, del sonido, de la letra de The Wild Boys, del video. Y de la recepción del público. Exacto. Pero hay un tema que todavía no tocamos. A ver. El impacto cultural de Arena. Porque este disco no solo fue un éxito musical, sino que también dejó una huella en la moda, en el cine, en la televisión. Oh, interesante. Contame más. Dale, pensemos un poco, ¿viste? Arena, digamos, no era solo música. Era toda una estética. Sí, esos trajes extravagantes. El pelo batido, las luces de neón. Exacto. Y eso se filtró en todos lados, che. En la moda, por supuesto. Me acuerdo esas camperas de cuero con hombreras gigantes. Ja, ja, ja, sí. Los pantalones chupines, las vinchas fluo. Todo bien ochentoso, bien llamativo. Y en el cine también, ¿eh? Películas como Flashdance o Footloose tenían esa misma onda. Claro, era la época del exceso, del brillo, del color a full. Y Duran era como la banda sonora perfecta para esa época. Sí, con su música bailable, sus videos futuristas. Eran como la encarnación de los 80, ¿viste? Totalmente. Me parece que Arena capturó eso a la perfección. Sí, señor. Era como una cápsula del tiempo que te transportaba directo a esa época dorada. Che, qué viaje que nos pegamos con este deep dive. Empezamos hablando del disco, del sonido, de la historia detrás de The Wild Boys. Y terminamos analizando el impacto cultural de Arena. Increíble cómo un álbum puede tener tanta influencia, ¿no? Es que Duran era mucho más que una banda. Era un fenómeno social. Y Arena fue como la explosión de ese fenómeno, ¿viste? Oh, sí, me quedó clarísimo. Y bueno, sí, me parece que ya es hora de ir cerrando. Dale, lo seguimos en otro deep dive. Exactamente. A vos, Jaime, que nos escuchaste hasta acá, te dejamos una tarea. Yeah. Escucha Arena, mira los videos, busca fotos de la época. Y viaja en el tiempo a esos gloriosos 80. Chau, chau, chau. So tight.